Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Amigos y amigas oyentes, bienvenidos a nuestro informativo diario Bitácora de Mediodía, espacio de las noticias y entrevistas culturales. Para el día de hoy, estaremos acompañados de varias notas que son de su interés. Como todos los días, les invitamos a que ustedes sintonicen Bitácora del Mediodía a través de los 940 amplitud modulada y también a través de la página www.casalacultura.gob.es y www.chasqueradio.com. Como siempre, nuestros cortos desde la casa serán los primeros informativos en salir al aire. Mientras que en nuestra tribuna, en ese segmento de Bitácora del Mediodía, conversaremos con Belén Ron sobre la clausura de la agenda de actividades que desde el 8 de abril se venían realizando como parte de la programación por el Día Mundial del Patrimonio. Sandra Bonilla estará en nuestros especiales desde la casa. Con ella conoceremos más sobre su vida artística y el concierto que se llevará esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lucía Arias del Jardín Botánico nos acompañará para hablar sobre las campañas Sembremos Agua y el consumo responsable de este líquido que lleva adelante esta institución. Así que arrancamos Bitácora de Mediodía. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. La información se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La tarde de este jueves 17 de abril a las 15 horas, la agrupación musical Samay Arte y Tradición ofrecerá un concierto en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser, en cambio, una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones. Esas fueron las palabras de Benjamín Carrión, que hace varias décadas pronosticaba la importancia de nuestra cultura. Y una de las partes más importantes de esta es su comida, la gastronomía ecuatoriana. Hoy, más que ningún otro momento, se ha convertido en un elemento a ser potenciado como parte enriquecedora de nuestra cultura. La ampliación la escuchamos con nuestro compañero Darío Males. Desde libros de recetas tradicionales, guías de restaurantes, lista de platos exóticos, exposición de huecas de comida y muchos más han sido los modos en los que se ha empezado a publicitar y más que nada a valorar la gastronomía de los ecuatorianos. Fruto de este reconocimiento nacional e internacional de los platos ecuatorianos, la Academia Iberoamericana de Gastronomía ha fijado sus ojos en las delicias de la mitad del mundo. El interés de esta academia es la construcción de una academia de la gastronomía ecuatoriana. Además, se señala que la labor de las academias apunta a la promoción de chefs y productos nacionales, el desarrollo de catálogos o guías sobre el patrimonio culinario, así como la vinculación con las acciones realizadas a la difusión turística. De ahí su interés por tomar contacto con líderes en el sector que estén interesados por capitalizar la riqueza gastronómica para promoverla a nivel nacional e internacional. De esta manera se espera que la comida ecuatoriana, representada en la diversidad de sus culturas, pueda llegar a convertirse en un consumo internacional más, como lo son la mexicana, la asiática o, en casos más cercanos, la peruana. En el marco de las celebraciones emprendidas por la Semana Santa del calendario católico, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza varios conciertos de música sacra por las iglesias de la capital. Los conciertos de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que iniciaron el pasado 13 de abril y que se extenderán hasta el 21 de abril, espera deleitar a sus asistentes con una diversidad musical que acompañe el espíritu de la Semana Santa. Cecilia Tapia, directora de la Camerata, señala un poco el repertorio y sobre sus impresiones que se ha llevado en torno a los conciertos que vienen realizando. hacemos conciertos didácticos, aparte de los conciertos que mensualmente organiza la Casa de la Cultura y la difusión que se hace a parroquias, a otras provincias, incluso a otros cantones. Es increíble, en realidad nosotros somos músicos profesionales, hemos tenido contacto ya con el público, con otro tipo de repertorio que es académico, que generalmente pensamos que es un poco difícil, sin embargo, es increíble la acogida que la camerata tiene por el repertorio. Es que estamos llegando con un repertorio que muchas personas que hemos ido dicen, pero si esto yo solo he oído en CDs, esto solo he oído en las películas, y ahora la Casa de la Cultura está haciendo esta difusión, llegando a las parroquias, a los pueblos, a otras personas. Escogimos en esta ocasión especialmente las iglesias por su acústica, por lo que va estrictamente relacionado al repertorio que se está haciendo. Estamos hablando de la temporada de Semana Santa, narra, todo gira en torno a la pasión y la muerte de Jesús, y hay una variedad de la literatura musical increíble dedicada a esto. La temporada de conciertos ha estado y estará presente en varias iglesias de la capital, en donde el concierto que se da en las noches ha estado acompañado de composiciones de varios siglos y de distintos lugares. El lunes 14 a las 18 horas se presentaron en la iglesia de Santa Teresita. El pasado martes 15 a las 19 horas estuvieron en San Gabriel de los Chillos, y este jueves 17 a partir de las 19 horas se presentarán en la iglesia del Capelo. Para finalizar los conciertos lo harán en la iglesia de la UTE el lunes 21 a las 18 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua presenta la exposición Imagen de Barro, hecha conciencia, en donde el artista Diego Sierra expone una serie de máscaras que reflejan su preocupación por el daño que la mano del hombre ha hecho en la naturaleza. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío Males enseguida tiene la palabra para compartir con Belén Ron, de la Subsecretaría de Memoria Social, quien nos cuenta sobre el Día Mundial del Patrimonio. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura? Como todas las mañanas, estamos en nuestro informativo Bitácora de Mediodía. Y como a lo largo de esta semana hemos estado conmemorando el Día Mundial del Patrimonio junto a varios invitados que se han acercado a nuestra cabina, el día de hoy tenemos a Belén Ron. Ella nos va a conversar un poco sobre lo que fue la clausura de esta agenda del patrimonio cultural. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan, las personas que nos escuchan. Para mí un privilegio poder estar en esta radio para contarles todo lo que pasó en estas actividades que se hicieron en relación al Día del Patrimonio. El día de ayer estuvieron en las charlas junto a ustedes Delia María Torres, Sara Bermeo y también Adriana Díaz. Cuéntame, ¿de qué se trató la charla de clausura que ellas dieron el día de ayer? Así es, el día de ayer ya como evento de clausura hubieron dos charlas. En la mañana se dio a las 10 de la mañana en el Auditorio del Museo Nacional una charla con Delia María Torres, gestora cultural del Archivo Histórico del Guayas. Ella puso en valor el patrimonio archivístico como la memoria y voz de las sociedades. Especificó que los archivos constituyen las fuentes primarias para reescribir nuestra historia, para entender las transformaciones sociales a lo largo del tiempo. El patrimonio archivístico, dijo ella, es el alma, la columna vertebral que constituye la documentación a ser descifrada para permitirnos conocer nuestro pasado. Se puede decir que funciona como una brújula hecha de recuerdos plasmados en documentos, que nos orienta a los senderos del presente para proyectarnos al futuro. Si se estropeara esa brújula, sería imposible identificar las líneas del tiempo y reconocernos como especie humana. Se habló también sobre la importancia de custodiar, conservar y preservar todo vestigio que conforme el patrimonio archivístico para poder difundirlo a las nuevas generaciones. Como especificé, ella es del Archivo Histórico del Guayas y bueno, también detalló sobre lo que se encuentra en el Archivo Histórico de Guayas en relación a la documentación histórica que ellos tienen. A su vez también, como bien se especificó, en la tarde hubo una charla sobre patrimonio artístico en el que intervinieron Sara Bermeo y Adriana Díaz, curadoras de la Reserva de Arte Contemporáneo de Quito y Guayaquil respectivamente. En otra ocasión tuvimos acá en los micrófonos a Adriana Díaz, con ella conversamos un poco sobre el patrimonio artístico. En el caso de Sara Bermeo, ¿qué fue lo que expuso en la charla? Básicamente puso en conocimiento del público que asistió los procesos técnicos que conllevan ser custodios de bienes culturales patrimoniales de la Reserva de Arte Moderno y Contemporáneo de los museos que pertenecen al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Llegando a especificar que amplios sectores sociales tengan acceso a los diferentes aspectos fundamentales de la museología y museografía en relación al patrimonio cultural custodiado, como son las adquisiciones, la conservación, formas de almacenamiento y difusión y todas aquellas acciones necesarias que ocurren tras bastidores para con ello favorecer el interés de descubrir y disfrutar de su patrimonio y sensibilizarse, no solo en lo artístico, sino también en el aspecto histórico contextual que estas nos brindan. Después de las charlas, con eso se dio ya por terminada la agenda del... Luego de la charla de Adriana Díaz y Sara Bermeo que se realizó en el Museo Camilo Egas, participó Caterine Lara, quien es antropóloga especializada en la Universidad de Sorbona. Ella nos habló sobre el trabajo que está realizando actualmente en relación al patrimonio arqueológico del pasado y su relación con el patrimonio del presente. Listo, ahí tuvimos un pequeño resumen sobre las actividades de clausura de la agenda del Día Mundial del Patrimonio que se ha venido realizando desde el 8 al 16, ¿verdad? Así es. También cuéntame un poco sobre qué tan difícil ha sido la cuestión de la organización, cómo ha costado un poco o en realidad ha tenido algunos obstáculos. No, en realidad se ha hecho bastante fácil, por decirlo de algún modo, ¿no? La ciudadanía quiere conocer sobre los temas de patrimonio. Esperamos que para próximos eventos, próximas charlas que hagamos en relación al tema del patrimonio tengamos más acogida en relación a lo que es la difusión, ¿no? De nuestra parte difundimos por todos los medios que por el momento tenemos a la mano. Y bueno, creo que la acogida fue bastante buena para hacer estas charlas de patrimonio. ¿Sientes que quedan algunas cosas pendientes para futuras agendas del Día del Patrimonio del próximo año? Así es, siempre quedan cosas pendientes, cosas por profundizar también, ¿no? Y como vuelvo y reitero, espero que en próximas ocasiones se tenga más acogida por parte de la gente, no tener auditorios llenos todos los días. En esta vez hemos tenido días en que ha habido bastantes ciudadanos interesados en el tema, pero días que no se ha llenado el auditorio. Entonces lo importante sería hacer estas charlas y sensibilizar a la ciudadanía para que acuda y se interese por el patrimonio que es de todos, ¿no? Sí, okay. Hemos compartido con Belén Ron, ella es de la Subsecretaría de Memoria Social. Compartimos un poco de la información de lo que se ha dado en la clausura del Día Mundial del Patrimonio que tuvo lugar en la capital del 8 al 16 de abril. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y si usted quiere conocer algo más de la cantautora Sandra Bonilla, les contamos en nuestro siguiente segmento de Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Aquí iniciamos Especiales desde la Casa. La noche de este jueves en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la cantautora Sandra Bonilla vuelve a los escenarios con el concierto Huellas, que se llevará a cabo a partir de las 19:30. Conozcamos un poco más de la artista. Sandra Sandra es una cantautora que entrega a su público su propia producción. Su largo recorrido por escenarios nacionales e internacionales le han valido una crítica magnífica y el cariño de cientos de miles de personas que han quedado fascinados con la voz y el mensaje de la cantante ecuatoriana. Su voz y su guitarra son las dos herramientas más valiosas que le han unido al arte, mismo que se ha convertido en el propio sentido de su vida. Sandra Bonilla es una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma al duro oficio, pero pasionalmente gratificante, de hacer música. De cielo en cielo, sé que volverá. Déjame tus penas. Cerca de 3 décadas de trabajo artístico, Sandra Bonilla asegura que lo mejor que le ha podido pasar es haberse encontrado con la música. Hablamos con Elia, quien nos cuenta un poco sobre su vida y lo que se oirá esta noche en el Teatro Prometeo. Mi esperanza, y por donde vayas, palomita. Me siento bendecida porque haberme encontrado en el arte, que podía ser la mujer, el ser en plena libertad. Haber descubierto eso realmente es una bendición. Mi concierto se llama Huellas. Y si bien ya este nombre de mi concierto lleva unos años, no me nace cambiarle de nombre. Huellas porque creo que en el mundo los artistas en todas las facetas, todo artista, incluso aquellos artistas que en las piedras de los lugares arqueológicos han hecho sus diseños, ellos son inmortales. Y creo que esa es una de las aspiraciones de todo artista, quedarse después, cuando ya nos toca la partida. Creo que es quedarnos, es dejar algo, es como un grito, decir que pasamos por la tierra. ¿Qué nos vas a entregar este jueves 17 en Prometeo? Un conjunto de canciones, la mayoría nuevas. Generalmente, cuando doy un concierto, es la oportunidad de presentar mis nuevos temas. A diferencia de otros artistas que son ovacionados y pedidos, obligados a cantar canciones que han estado sonando siempre, en mi caso particular, no todo el mundo conoce mi trabajo, pese a que son casi 30 años, son 29 años de vida artística, pero en mi caso siempre procuro poner las canciones que he ido creando, que son muchas, pero que tengo que seleccionar, siempre son nuevas para el público, y el público lo acepta siempre con respeto, con cariño, todo lo que yo presente, y en un concierto siempre mis canciones son nuevas. Así que ya lo saben, quienes quieran presenciar el talento de Sandra Bonilla, considerada como la más joven de los cantautores de la vieja guardia, pueden acercarse al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 17 de abril a partir de las 19:30, en el concierto que ella lo ha llamado Huellas. He podido sustentar mi vida, mi guitarra, mis canciones, mi pan. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Darío Males está junto a Lucía Arias para conversar sobre las campañas de protección del agua que lleva adelante el Jardín Botánico. Amigos oyentes, de vuelta a nuestros programas de entrevistas, en nuestra tribuna se encuentra ya Alicia Arias. Con ella vamos a conversar un poco sobre el uso responsable del agua. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Los micrófonos son tuyos. Buenos días, Darío, muchas gracias por este espacio. Nosotros estamos programando para este año, desde abril de este año hasta diciembre, conjuntamente con Nestlé, invitar a escuelas que participen en el programa Sembremos Agua. Y también tenemos otro programa sobre el agua también, con desde este abril hasta el próximo abril, desde 2015, conjuntamente con LEMAP, sobre el mismo tema, que es el consumo responsable del agua, debido a la importancia que tiene este líquido vital para la vida y el bienestar del ser humano y de los seres vivos en general. ¿De qué consta este programa? Este programa está dirigido a niños de 7 a 12 años que puedan participar en el Jardín Botánico, de un programa que tiene una hora y media de duración, durante el cual se recorre varios senderos, varios sitios del Jardín Botánico, donde se les explica a los niños el papel del agua en la naturaleza, el ciclo del agua, por qué el agua es importante para los seres vivos. O sea, son mecanismos que usan las plantas, por ejemplo, para la dispersión de las semillas, la importancia del páramo para como una reserva de agua en la naturaleza, y cómo cuidar el agua. Entonces, durante este recorrido y ver un video, los niños van a aprender cómo hay que, la importancia del agua y cómo hay que aprender a cuidarla. ¿Este es un programa piloto, pionero con ustedes, o anteriormente ya han realizado? Anteriormente ya hemos tenido programas tanto con Nestlé como con LEMAP. Esto es una, digamos, una continuidad en este programa, porque creemos muy importante educar a los niños, educar a la ciudadanía con respecto al cuidado que debe tener el agua. Ajá. Y específicamente, cuando llegan los niños de allá, tú me dices que les hacen conocer por dónde va el agua, si los páramos son fuentes de agua, eso. ¿Qué es lo que ven ahí los niños? ¿Hay algunas áreas donde esté especialmente que nos cuenten el ciclo del agua, cómo prevenir y utilizar responsablemente el agua? Sí, nosotros tenemos varios sitios en el Jardín Botánico, donde los niños pueden apreciar el papel del agua en la naturaleza. Por ejemplo, el humedal. Los humedales de la sierra son muy importantes, los ríos, los lagos, las lagunas, hasta una pequeña cocha puede ser una fuente de vida, ¿no es cierto? Entonces se recorre a través del humedal, el bosque nublado, que es el lugar donde se forma toda esta cantidad de agua para la naturaleza, donde se absorbe, las plantas viven básicamente del agua de la atmósfera, de las nubes, donde está permanentemente nublado. La gran biodiversidad que existe aquí de orquídeas, de bromelias, de helechos, de musgos, es una esponja que durante la época de lluvia absorbe y durante la época de sequía va liberando el agua. Luego visitamos el páramo, esta representación de ecosistema de páramo, donde también tenemos una pequeña laguna y donde los niños entienden cómo los páramos juegan un papel muy importante en el abastecimiento de agua potable para la ciudad. También visitamos los cultivos que tenemos, el huerto demostrativo y el etnobotánico, para que los niños identifiquen la importancia que tiene el agua para la agricultura. Entonces, no puede haber agricultura sin agua. No puede haber producción de alimentos si no existe agua, y agua de calidad, porque el agua obviamente contaminada no nos sirve para el consumo humano, ni para el consumo agrícola, ni para el ganado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego van y ven un video donde los niños se les explica sobre el ciclo del agua en la naturaleza, cómo el agua tiene que permanentemente estar circulando en todo el planeta, y este ciclo contribuye también al clima, a mantener el clima. Es muy importante. Y vemos el bosque, una representación de lo que es el bosque seco, donde vemos las plantas que están adaptadas, en cambio, a la no presencia de agua. Como hay plantas que pueden sobrevivir mucho tiempo sin mucha cantidad de agua. Entonces, ahí ven los cactus, los pencos, ¿no? Y se les hace unas actividades recreativas y posteriormente les vamos a dar un snack, un refrigerio dado por Nestlé a algún programa, que es el programa de Sembremos Agua, que, y vamos a dar un refrigerio de Banshees en cambio a los niños que están con el programa de LMAP. LMAP. Ajá, y ese es un programa de hora y media. Entonces sí es importante que los maestros tomen en cuenta que tienen que hacer una reservación con anticipadamente para programar la visita. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen con este programa? Nosotros esperamos en el programa de Nestlé atender a 5.000 niños y dentro de lo que es CONEMAP 2.200 niños. Actualmente, ¿cómo ha sido el flujo con los niños? Hemos empezado en abril. Hemos empezado, ya tenemos visitas de algunos colegios que el EMAP ya tenía los contactos y ya nos han enviado. Ajá. Nuestros oyentes que quieran acercarse, ¿cuál es el procedimiento para poder ingresar a este, este programa? Los docentes tienen que llamar al Jardín Botánico, al Departamento de Educación y hacer una reservación indicándonos la fecha, la hora a la que van a ir y el número de niños para nosotros también te contar con, porque no son visitas guiadas, tener una reservación para hacer la visita. Es necesaria, ¿no? Es indispensable, sí. A veces llegan sin reservación, sin habernos dicho, y sí nos dificulta porque no tenemos la cantidad de guías que podemos, con las que necesitamos para la atención, y nos ha tocado hacerles esperar hasta que haya personal que les atienda, ¿no? Porque siempre es importante, tenemos una capacidad de atención limitada. Agendar el trabajo, ¿no? Así es. Programar bien el trabajo y obviamente también recomendarles a los maestros que hagan un trabajo previo en el aula, ¿no es cierto?, antes de la visita, para que los niños ya tengan nociones de lo que van ellos a encontrarse, a ver. Nosotros en nuestra página web del Jardín Botánico tenemos la visita virtual al Jardín Botánico. Y ahí ya pueden los niños mismos aprender con respecto a qué es el Jardín Botánico, sus diferentes ambientes, las plantas que existen en este lugar. Hay pequeños videos, galería fotográfica, donde los niños pueden ya tener una idea bastante clara y el maestro, por supuesto, también. Y luego de la visita también hacer un proceso educativo que refuerce todo lo que se vio durante la visita. Terminamos la entrevista. Ayúdame con una invitación para nuestros oyentes que se sumen a estos dos programas que lleva adelante el Jardín Botánico y también con los teléfonos para que se puedan comunicar y acceder a los programas. Queda toda la comunidad educativa cordialmente invitada a participar en el programa de educación ambiental sobre la cultura, crear una cultura del agua, sea dentro del programa Sembremos Agua o Consumo Responsable del Agua. Tenemos todo este año para que se inscriban y participen de manera gratuita y reciban un pequeño refrigerio al participar en el programa y material educativo también. Entonces, el Jardín Botánico está ubicado en el Parque de la Carolina. Los teléfonos son 333-2516, extensión 111 para hacer reservaciones, o también pueden consultar nuestra página web, que es www.jardinbotanicoquito.com. Ya lo saben, para poder hacer del mundo un lugar mejor, pueden acceder a estos programas. Ha estado con nosotros Alicia Arias, y esto fue el segmento Tribuna, el espacio para escuchar las voces que quieren conformar un mejor país y una mejor ciudad. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Muy buenas tardes. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.